no sé cuántos días faltan, pero tengo 8 o casi 9. ¡Wow! Ya. 8 y media. Pues muy bien, es un honor tenerlos este 28 de abril del 2015 en el Instituto de Radio y Televisión. En esta cabina, en esta linda tarde. Pues yo les quiero recordar a ustedes, radio escuchas, que tenemos el chat abierto, tenemos el Facebook, tenemos YouTube y tenemos Instagram. Muy bien. Sí. Y bien, y el tema de esta vez es, pues, el día del niño y de la niña. De los niños. Así es, como ya está próximo el día del niño, decidimos... Y de la niña. Del niño y la niña, por supuesto. Decidimos invitar a una niña, a una niñita y a un nene. No soy nene, entre comillas, digamos. Ya, futuros adultos. Futuros adultos. Bien. Claro que sí. Y bien, chicos, aquí les queremos preguntar mucho a nuestros invitados. ¿Están listos para las preguntas? Sí. Bien. Vamos con esto, que son las preguntas. Entren, chavos. Muy bien. A ver, díganos, niños. ¿Les gusta ser niños o no? Sí. ¿La verdad? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque cuando serás adulto no te puedes divertir tanto como eras niño. Entonces es tanto una imaginación de un niño que de un adulto. Entonces puede ser más niño que adulto. Por eso nos gusta ser niños. Tienes razón. Toda la razón. Oye, todo. Mau, y supongo que en esa diversión ustedes incluyen los juegos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu juego favorito? El solitario. Muchos juegos de mesa y de tecnología. ¿Y cuáles son tus favoritas? ¿Las de tecnología o las de mesa? ¿Cuáles son las que más te gustan? ¿Minecraft o solitario? Me gustan los dos, por favor. ¿Y tú, Mari, juegas más de tecnología? La verdad yo juego en vez de mesa, yo juego físico. Entonces jugamos bateados, ponchados. Y de tecnología jugamos Minecraft, Call of Duty, bueno, todos los videojuegos que puede haber. Acá está Fore. Aquí presumiéndonos la Mari, colección de videojuegos. Ella juega mucho físico, hace ejercicio. Pero con los dedos. A los dedos. A los dedos. Lo curioso es que solo ejercita los pulgares. Qué chistoso. Oigan, y ustedes comentabas que era más divertido ser niño que adulto. ¿Qué cosas crees que los niños hacen y los adultos ya no podemos hacer? Esconderte abajo de la mesa. En las escondidas. Bueno, una de las cosas que ya no puedes hacer de adultos es divertirte mucho como un niño de antes. Ya entonces, no. Si logras mantener un contacto físico con tu hijo, por obviedad te vas a divertir como si fueras otra vez un niño, ¿no? Entonces... Porque los adultos ya no pueden correr mucho. Y no tienen tanta imaginación como los niños. Y los chiquitos ya pueden correr y hacer mucho. Correr más. A ver, niños, ¿qué es lo que más quieren en su vida? Pues la verdad, yo quiero más en mi vida, pues a mis papás. Pobre. A mí igual. Tóquenlas. ¡Qué mono! Muy bien. ¡Yo no alcanzo! ¿Tú no alcanzas? Yo sí alcanzo. Ok. Pero bueno, otra cosa aparte de sus papás que ustedes desean así con toda su alma, así que digan, yo quiero esto, por favor. Pues... ¿Cuál era? Para mí es nunca perderlos. Nunca perderlos. ¿Y para ti, Mau? Que nunca muera. ¿Que nunca qué? Que nunca muera. Que nunca muera. Inmortales por siempre. Sí. Oye, Mari, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Pues lo que más me gusta hacer es convivir con mi familia. ¿Sí? Uh-huh. ¿Te diviertes mucho con ella? Uh-huh. ¿Qué hacen? Pues a veces salimos ahí a dar una vuelta O luego nos quedamos ahí en la casa y jugamos ahí cosas. Al parque. Mal. Mal al parque. Al chocolo. Ay, mamá. ¿Y tú, Mau, qué es lo que más te gusta hacer? Con mi familia, ir al parque, a los parques de atracciones, al cine con mi familia, y ya no se me ocurre. Los demás ya lo dijiste. ¿Les gustan cosas similares, supongo? Pues digamos que sí, que no. Digamos que estamos como entre comillas. Bueno, pues para conocer un poquito más sus gustos, ¿qué les parece si Mau nos dice su canción favorita y vamos a un corte? Sí. No. A ver, te vamos a dar el placer de elegir la canción. ¿Cuál fue la canción elegida por ti? Linkin Park. ¿Es de Linkin Park? ¿Y cómo se llama? In the Linkin Park, in the end. In the end. ¿Y por qué te gusta esta canción? Porque soy puro rock. Ah, y pop. El rock. Le gusta el rock y el pop. Ya ven, ya les están haciendo competencia. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Esto es Entre Chavos con la Kiss. El Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la conmemoración del cuarto aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Porque en Jutepec tenemos memoria, también recordamos que nos faltan 43. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. As far as I can go, for all Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Para el cerebro y nuestro... Ay, ya. Mejor vámonos con los libros de Diana. Sí, mejor. Muy bien. Aquí está la fan número uno de los libros. Hoy por ser la fan número uno me va a ayudar a dar mi recomendación de libro, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Okay. Y el libro de este día es un libro que yo creo que a todos como niños... O no lo contaron, o no lo leyeron, no lo narraron, no lo dieron a conocer, o lo vieron en una película, o lo vieron en la tele. O lo leyeron. En fin. Este libro es Peter Pan. El original. El que va al país de nunca jamás. Y bueno, en este libro tenemos a un niño que está en... Un niño que está en un país donde nunca crece y nunca se vuelve a ser adulto. Muy bien. Y un día conoce a una niña llamada Wendy y la lleva al país de nunca jamás. Muy bien. Y entonces se conocen, viven muchas aventuras, se topan con piratas, con sirenas, con indios, con hadas, creo que todos conocen a Tinkerbell, probidad. Bueno, en fin, este libro yo creo que es un libro perfecto para todo niño, ya que a todo niño en cierto momento le da miedo crecer, le da miedo el futuro, el qué va a ser de adulto, y se me hace un libro muy tierno, porque muestra sentimientos nobles de amistad, de compañerismo, de respeto y pues ahora sí que de felicidad, ¿no? Entonces, creo que este sería el libro de la semana. Se los recomiendo mucho. Si tienen niños pequeños en casa, pues no pierdan la oportunidad de darles un poquito más de imaginación con este tipo de narraciones. De verdad, valen muchísimo la pena. Yo tengo una curiosidad acerca del libro ahorita que lo menciona. ¿Sabían que el nombre de Wendy no existía hasta que salió el libro? ¿Sí lo sabía? ¿Sí lo sabían? ¡Yo no! Antes del libro, entonces, pues sí, para quienes no lo supieran, así es, el nombre de Wendy no existía hasta que salió en el libro. Oh, bueno. Porque ahorita estoy oyendo la canción de Peter Pan. Se me enseñó bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro temita de esta semana. Pero antes vamos a mandarle un saludo especial a Dafne, que dicen sus abuelos que le mandan muchos, muchos saludos a su querida nieta. Pues estos saludos son de parte del abuelo, siempre nos escucha. Saludos al abuelo. La querida Chata. Se me puso ronca la voz. Se me puso ronca la voz. Ya pues no invites a un mayor de edad, por favor. Okay. Oigan, niños, ¿ustedes creen que sea difícil su trabajo como niños? Sí. No. ¿Por qué? A ver, tú, no, que sí, ¿por qué? Porque algunos niños sacan todos sus juguetes, no los pueden recoger a veces. Y luego cuando vienen tus padres a tu cuarto, tienes que juntar todos esos juguetes. Por accidente. Bueno, pero no es tanto trabajo ser un niño, porque sí, a la vez es emocionante y a la vez es un misterio. Sí. Wow. Una aventura. ¿Por qué crees que es un misterio? Porque no sabes qué va a ocurrir más tarde cuando ya estés creciendo en una etapa. ¿Aquí? Que así, de verdad, que no sepas qué signifique ser un niño. Buen punto. ¿Qué? Una parte fundamental. A ver, y si llegase a ver una parte difícil, ¿cuál sería? Pues la verdad, si hubiese sido una parte difícil de la niñez, pues yo creo que sería, no sé, el maltrato infantil, porque hay mucho maltrato infantil en todo el mundo. Entonces, no hay que hacer eso, porque para un niño le puede causar un trauma tan feo que ya no puede resistir más y se vaya de su casa para siempre. Pues sí. Lamentable todo esto. ¿Y tú, Mau, cuál es la parte más difícil de hacer? Ya la dije. ¿Esa? Sí, para él, la parte más difícil es recoger lo que tira. ¿No, dice? ¡Sí! O sea, no. A él le puedes poner 5 o 10 tareas al día, no pasa nada. Pero ponlo a recoger esos juguetes, no. No, o sea, no relajo con niño. No, pues para que ni te cuento, ¿eh? Oigan, ¿y cuál es la parte más fácil de ser un niño? Pues la verdad sería divertirse y tener buena familia que no te esté maltratando. Eso es lo mejor. Tomamos la parte más fácil de ser niño. Así que digas, ay, qué bueno. TikTok. I don't know. No lo sabe. Él dice que él es feliz nada más. Que él es feliz con lo que es. Yo soy feliz. ¿Por qué me culpan? Oigan, ¿y ustedes quisieran ser adultos? No. No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque así puedes vivir más. Bueno, y así te puedes divertir más. Bueno, aparte de eso, yo no quisiera ser adulto porque tendría que pasar en una etapa donde los adultos no soportan tanto a unos hijos que les llegan a maltratar muy feo. Entonces, no quiero llegar a esa etapa. Quiero ser siempre un niño. Bueno, hay papás que sí lo son, pero hay algunos que no. Eso es a lo que yo hablo. Voy a ser adulto, voy a poner un niño. Te voy a dar un consejo, mira. Esa parte como que tú la modificas. Porque, por ejemplo, mi mamá no se trata demasiado bien, mi mamá se lo parece más. Y yo he visto que tú, que pues, hay muchas mamás que sí son buenas. Que pueden ser muy buenas contigo, te pueden llevar al lugar donde quieras, siempre y cuando hagas los deberes. Obviamente. Y que no regañen mucho las mamás. Eso sí. Bueno, pues yo creo que más difícil que llegar a esa etapa también sería sus responsabilidades, ¿no? Bueno. Ahorita dice Mau, yo recojo mis juguetes, pero ¿crees que crezca un poquito más? Ya no va a recoger unos juguetes, va a recoger media casa. Que ahorita yo ya voy a pasar esa etapa, por cierto. Te compadezco. Ya ni me digas. Oigan, ¿y ustedes conocen sobre las dificultades que viven otros niños? Sí. ¿Sí? ¿Qué problemas creen que tengan otros niños? Que algunos padres ya les dejan de tener sus hijos y ellos tienen que preparar su propia comida, tienen que hacer todo. ¿Y tú, María? Bueno, lo que yo conozco de algunos niños, sí han visto las esquinas de las calles, ¿no? Hay niños pidiendo limosna para pagar comida, su ropa o para comprar un agua. Y limpian vidrios. Exacto, y limpian vidrios para ganar su limosna. Y bueno, por eso yo siento algo feo, porque digo, oye, qué mal, porque ellos están viviendo en la calle mientras con nosotros nos sentimos ricachones y eso, ¿no? Y entonces, no les queremos dar a veces a los niños su limosna. Entonces, yo siento feo porque no tienen un lugar donde vivir, ni tienen padres. Aparte de eso, eso de que limpian vidrios y todo, a veces es porque los niños no quieren estudiar. Yo creo que no han merecido una educación bastante conforme a la que tenemos nosotros, que nosotros íbamos a la escuela, hacemos deberes, hacemos tareas, pero ellos no. Entonces, podemos hacer algo para que estudien, aprendan a escribir, todo eso. Entonces, hay que hacer algo por esos niños. ¿Ustedes qué creen que podamos hacer por esos niños? Ayudarlos a que tengan una educación digna y que aprendan a respetarse, a amar y aprender todo lo que sabemos nosotros, porque con una educación que nosotros tenemos y ellos no, pues es una desigualdad, ¿no? Claro. Y tú, Mau, si llega un niño y te dice, mi papá me manda a trabajar a un semáforo y me dice que no puedo entrar a mi casa si no llevo dinero, ¿tú qué harías por él? Le daría mucho dinero para que pueda entrar a su casa. Porque yo la ayudaría. ¿Tú lo ayudarías? ¿De qué otra forma lo podrías ayudar aparte de darle dinero? Sí, es para entrar a su casa. Pues, ¿sí, no? Pues más que nada es reflexionar con su papá para que vea que lo material no tiene nada de uso. Lo material de su vida puede ser un hijo. Y todo eso, pues no hay que ver la forma, ¿no? Y también hay que amar un niño, porque si no lo amamos puede ser un desgraciado, perdón, pero puede ser un desgraciado, no puede tener alma para hacer cosas del bien, pero sí puede tener alma para las cosas del mal. Entonces, claro. Es que bonito el corazón tienen. Sí. Ojalá ya. Porque yo nunca tengo razón. A veces. Bueno. Pues como Mau ya nos dio su canción favorita, ahora es el turno de Mari. Y Mari nos va a dar una canción para que ustedes la puedan escuchar en el corte comercial. Ya te lo apretaste. ¿Musical? ¿De qué hace? Ajá. Okay. ¿Ya te apretaste? Muy bien. ¿Cuál es su canción, Mari? Bueno, es una de Patti Cantú. Bueno, no tengo buena memoria, pero... No te preocupes. No me acuerdo cómo se llama. Tengo pésima memoria. Nos va a poner una que te guste mucho. Ella es adivina. Por alguna razón ella es adivina. ¿Por qué te gusta mucho esa canción? Porque te puede enseñar algo como ser adulto. Te dejo el mensaje. Pues bueno, la chica de controles adivina. Vamos a un corte y regresamos. Esto es... ¡Entre Chavos! ¡Con X! ¡X! ¡Que no te troleen! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Regresamos! Los compromisos que tenemos como niñas y niños son tan importantes como nuestros derechos, porque queremos y podemos colaborar para un mundo mejor. Derecho a ser tratados con igualdad. Derecho a participar. Derecho a ir a la escuela. Derecho a tener una educación digna. Derecho a una casa. Derecho a expresarnos e informarnos. Derecho a tener un hogar. Derecho a participar. Derecho a tener una familia. Derecho a jugar. Derecho a una identidad. Las niñas y los niños tenemos derechos. Las niñas y los niños tenemos compromisos. Compromiso de hacer la tarea y estudiar. Compromiso de cuidar el planeta. Compromiso de respetar las reglas de la casa, de la escuela y de la comunidad. Pero sobre todo tenemos derecho a vivir libres de violencia y discriminación. 30 de abril, Día de las Niñas y de los Niños. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Todo el año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 19 a 20 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gob.mx. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. con el tema especial del día de hoy, que es el Día del Niño y la Niña. Pero antes, vamos con una sección súper mega especial. Y son las películas de Disney. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué padre! Bien. ¿No? ¿Sí? Les traigo unas películas que tal vez varios niños no conozcan, porque son viejitas, pero a mí me gustan porque como niño, bueno, a un niño le dejaría un mensaje muy significativo. La primera película es El Señor de las Moscas, de Harry Hook, de 1999. Esta película me gusta porque demuestra cómo lo que es la amistad, lo que es el trabajar en equipo, lo que es que aunque seamos niños, somos fuertes, unidos. Es una película que pues la vi, ahora sí que por la fuerza, por así decirlo, pero ya cuando la vi bien dije, ah, me gustó mucho. La otra película es La Historia Sin Fin, que bueno, en sí les recomiendo más el libro, porque ya leí el libro y dije, wow, está muy bueno. Pero la película también tiene varias cosas. Son La Historia Sin Fin 1 y La Historia Sin Fin 2. Es de 1984, de Wolfgang Petersen. La película y el libro tratan acerca de un niño que tiene mucha imaginación. Entonces él lo que quiere es pues escapar de su realidad, porque la gente se dice con que encuentra un libro y que se llama La Historia Sin Fin, y lo empieza a leer y no sé qué, pero de repente se mete en el libro y él es el dueño de ahí y puede hacerlo todo. Y llega un momento en el cual se pelea con su mejor amigo, se vuelve una persona mala. Pero entonces el libro te demuestra que no debes acordarte a ti mismo, ni a tu imaginación, ni dejar al niño que eres por dentro. Niñas, si las ven, las van a gustar mucho, son las películas muy buenas. Y les quiero dar un aviso rápido. Este jueves 30 de abril en el Cine Morelos van a estar tres películas totalmente gratis. La primera es El Gigante de Hierro a las 4. La segunda es El Fantástico Señor Zorro a las 6. Y un estreno que se llama La Increíble Historia del Niño de Pietra a las 8. Ay, señor. Muy bien. Ya vi El Gigante de Hierro, es una película muy linda de amistad igual. A mí me seguirá, es una de mis favoritas. Y El Fantástico Señor Zorro no la he visto, pero es muy graciosa, la verdad. Sí, quiere decir que el jueves por ahí se van a encontrar a T. Shane. Oh, no, el jueves. Ya veremos. Bueno, ¿quién sabe? Va a dar autógrafo. Bueno, va a dar autógrafos, también la van a ver, le van a tomar una foto con ella. Así que tomarse selfies. Selfies, un like, por favor. Like. Muy bien. Un pulgar arriba. O dos, tres, cuatro, mil. Cinco. Los que sean. Bien. Muy bien. Pues antes de seguir con nuestro tema de hoy, le quiero mandar saludos a nuestra presidenta de Facebook, que nos dice, nos manda felicitaciones por invitar niños al programa. ¿Pero quién es? Y ella es Patty Goat. ¡Guau! ¡Saludos! ¡Sí, mi tía! ¡Guau! Le mandamos felicitaciones al abuelo, que nos felicita por el programa y dice que ustedes, niños, son muy listos. ¡Saludos al abuelo! ¡Saludos! Y nos dice Soluna. Nos dice que lo mismo, que qué bueno que invitamos niños al programa. Y le manda saludos a las bellas y al guapo, ¿ok? A las bellas y al guapo. A las bellas y al guapo, ok. También le mandamos saludos a Ian, que hoy, como sí, ya que se dieron cuenta, no pudo asistir porque se estaba enfermo. Porque le dolía la pancita. Se enfermó. Extraño al chico pulmón. Aquí tenemos a una admiradora suya. Pues enfermó y esperamos tenerlo pronto aquí, que se mejore. Suerte, Ian, tú puedes. Muy pronto. Rápido. ¡Vamos, Ian! Le mandamos saludos a Luis Gutiérrez. A Luis Gutiérrez y a Luis, Emilio. Que está ahí en Dallas. En Dallas le mandamos saludos. Y que estuvo en Estados Unidos y que estuvo aquí. En muchas partes. Desde allá nos ve, desde donde él está, nos ve. Se le agradece. Uy, mi tío. Y a Camelis, que por cierto, nos dice que nos quiere. Qué bueno. Yo también te quiero, sí. Tío. Muy bien. Y pues vamos a continuar con este tema que está súper interesante. Y bueno, ya hablábamos de qué tan difícil era ser niños y hablábamos de los problemas que muchas veces tienen algunos niños. ¿Ustedes conocen sus derechos? Sí. A ver, ¿cuáles son? Bueno, un derecho es tener una familia. Una de esas. Derecho a divertirse. A tener la recreación. El favorito de Mari. El favorito. El favorito, sí, es cierto. Ok. ¿Qué otro conocen? Otro derecho es Tener una vida sana. Derecho a tener respeto. Tener respeto y una vida sana. Muy bien. Se les olvidó una niña. La educación también es. Ah, sí, la educación. Ah, sí. Ay, bueno, yo ya no quiero aprender, ¿eh? No, ni me culpen. Muy sí, bien. Culpamos. Oigan, ¿y ustedes creen que sea importante que nosotros como adolescentes y sus papás como adultos les festejen el Día del Niño? Sí. Pues te dan regalos. Bueno, o al menos te dan regalos, pero para mí... Pues sí me gustaría que me festejen o que me llevaran una plaza ahí a... Pues a comer o algo. Porque para mí es un día tan representativo. Y para todos los niños que nos están escuchando, no sé. ¿Cuáles serán? Sí, claro. Bueno, ojalá y les festejen el Día del Niño. Porque esto es una fecha muy importante para un niño. Sobre todo porque cada vez que pasa el Día del Niño... Sienten algo bonito, ¿no? Por sus papás que está hecho. Entonces... Sí. A ver, ¿sabe por qué se festeja el Día del Niño? No. La verdad, no. No, reckon no. Pues Peach nos va a decir por qué se festeja el Día del Niño. A ti. Después de varios años en la escuela festejándomela, ya no me la festejan. Ahora te dicen el líder estudiante. Y si tienes suerte, ¿eh? Y no, si tienes suerte de ser el examen. El líder del niño, que ¿sí? Yo recuerde, es porque llegó un momento en el cual los niños pues estaban, sufrían pues mucho. No sé cómo se me fue el nombre de esclavitud, o sea... Maltrato, los vendían. O sea, llegó un momento en el cual... Y los abandonaban. Ajá, llegó un momento en el cual fue demasiado devastador el trato hacia los niños. Y pues lo que pasa es que, al igual que los hombres, las mujeres y todos tenemos derechos, hay que reconocérseles a los niños. Y a las niñas. Y a las niñas. Porque somos individuos diferentes. Somos iguales en el aspecto de que somos personas y tenemos los derechos humanos ahí presentes. Que... están en todas las personas. Sin embargo, esos derechos, aparte de cuidarnos, como de que tengamos un nombre, una familia, una vida, también nos previenen o nos cuidan de que no puedan trabajar a cierta edad, porque no es su edad, de que puedan disfrutar de su niñez, de divertirse, como dice aquí Mari, de que puedan tener una educación que es pues gratuita aquí en México, por suerte, clara y privada, pero pues de que hay escuelas para niños que no tienen la capacidad económica, las hay. Así que pues eso. Así que ya saben por qué se festeja el Día del Niño. Ok, y en el chat le mandan saludos a Mau de parte de David, ¿qué tal? ¡Oh! Me truné el dedo. Y nos dicen que buenas invitadas de hoy. Mandan saludos, chicos. Digan hola. Hola. Los queridos radioescuchas y continuamos. ¡Wow! ¿Vale? Sí. Ustedes mencionaban que el Día del Niño es un día muy feliz para ustedes, ¿verdad? Sí. Sí. Mau, ¿tú crees que todos los niños del mundo son felices este día? Algunos sí y algunos no. ¿Por qué algunos no? Como dije anteriormente, que algunos padres andan dejando de querer a sus hijos. Así que... Esos niños van a estar tristes, ¿verdad? Sí, porque no los llevan a ningún lugar y no les compran nada. Y tampoco no los festejan, esa es otra. Exactamente. Oye, Mau, ¿y tú le darías uno de tus juguetes a algún niño que no tenga juguetes? Sí. Que no pueda comprar. Sí, pobrecito. Sí. ¿No tiene nada? No tiene nada. O tal. ¿Y tú, Mari, tú le regalarías un juguete? Sí, para que se puedan divertir o algo así, para que sepan lo que es vivir, ser un niño. O sea, a lo que me refiero es que si les regalo un juguete a un niño, por obviedad se van a sentir muy felices. Pero yo lo que quiero es que se diviertan como realmente es un niño. Sí, realmente. ¿Cómo se divierte un niño en verdad? Un niño se divierte en verdad con sus amigos, con sus juguetes y con sus familiares, que en este caso, sí. Los que viven en la calle no tienen ni uno de esos. Con sus amigos que pueden jugar astrais, ponchado, las escondidas, fútbol, etc. Infinidad de cosas, ¿verdad? Sí. Oye, Mau. Ay, qué me echó. Me preguntaron. ¿A ti te gustaría que todos los días... ¿Fueran este día? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te dan pavo, te dan... ¿Pavo? ¿Pavo? Ah, no, ¿verdad? ¡De niño! Ah, aunque te dan pollo, te dan... Bueno, todo lo que puedas desear te lo pueden dar. ¡Uy, un chocolate! Excepto un iPhone 6 Plus, eso es lo único que no pueden. Es que no quiere nada. Ok. Bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos. ¿Les parece? Esta vez. ¡Entre chavos! Con X. X. ¿Entre chavos? Trolen, esto aún no ha terminado. ¡Regresamos! Just breathe against the clouds. understand if you did all you have to say. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. A ver. Saludos. Saludos de David Guerra. Y en el chat también nos dicen felicitaciones. Muy interesante estar aceptando el programa. Y nos mandan una pregunta para estos dos pequeñines. Dice en el chat nos preguntan que qué es la actividad que hacen ahorita y que nunca les dejaría dejar. Nunca les gustaría dejar de hacer. Jugar con mis amigos y platicar con mis papás y jugar solitario. Y jugar solitario y jugar con mis papás y jugar con mis amigos. Y jugar. Y sí. Jugar todo lo que sé de jugar, pues adelante. Ay, se me acabó el aire. Creo que vamos a necesitar un inhalador o una máquina de aire. De aire. Se nos está asfixiando, Mau. ¿Y tú, Mary? Pues una actividad que nunca dejaría de hacer sería jugar con pequeños. Porque en mi escuela juego mucho con los de preescolar, entonces es algo tan bonito enseñarles. Entonces es como que, oh, it's so cute. Yeah. Tenemos una futura educadora aquí, abrazada. Okay. Del, el anterior programa. Ahí te pasamos el correo de Fatigo para que te quedes con él. Bien. Oigan, y ustedes decían hace rato que sí conocen sus derechos, ¿verdad? Sí. Y dijeron que su favorito era jugar, ¿no? Sí. ¿Pero conocen sus obligaciones? Sí. ¿Y cuáles son? A ver. No sé. Sí, sí las conozco, pero no me gustan. ¿Cuáles son las que no te gustan, Mau? A limpiar mi cuarto. A Mau no le gusta hacer bueno, la tarea. Limpiar mi cuarto, hacer la tarea. Ni... Ya sé qué hacer en mi casa. Uy. Ajá. ¿Qué otra cosa no les gusta? ¿Qué digo? ¿Nada más? Lavar trastes aparte, porque a ningún niño le gusta, incluso para los preadolescentes y los adolescentes. A mí sí, lavar trastes, le doy un like. Te desconozco como mi amigo. ¿Por qué no te gusta lavar trastes, Mari? No sé, además de que se me arrugan los dedos, no me gustan que se me arruguen mucho los dedos. Parecen pasitas. La manicura se le arruina. Dice, no, mal. Ah, sí, yo no. Yo no lavo trastes. Luego, aparte, cuando son vacaciones de verano, ahí sí me pongo barniz en las uñas. Y cuando mi mamá me dice algunas veces, María, ponte a a lavar los trastes. Y yo, mamá, se me va a arruinar mi manicura. Oigan, y si pudieran cambiar o hacer una ley, ¿cuál sería? Que tuviéramos más recreo y que nos dejaran menos tarea. Bueno, eso sería genial. ¿Para ti? Pues para mí una ley que no hubiera tanta delincuencia, que se están robe los niños por redes sociales, que ya no existe ese tipo de ley, por favor, porque hay muchos papás que ya han perdido sus hijos y que los delincuentes los han matado por pura droga. Entonces, es feo para un padre perder a su hijo. ¿Sabes qué es triste? ¿Qué? El ver que una niña que te da se entera de estas cosas. Han cambiado tanto los tiempos. Yo a tu edad seguía pensando que México era el mejor país del mundo. De inocencia plena. Pero debemos tener en cuenta que todo esto puede cambiar. Con ustedes, bueno, con nosotros ahorita, con ustedes en un futuro próximo. Mau, claro. Sigue con su niñez. Ay, qué bueno. Sí. Dice Mau, eso es todo. Oigan, si pudieran hacer un evento. ¿Un evento? Bariloche. Perdón. Un evento. Igual iba a hacer un evento, ¿no? Hacer una fiesta de niños. Ok, ¿cuál sería el invento que harían? Pues... ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sería, bueno, yo sigo todavía en mis creencias de infante todavía, aunque ya tengo 11 años y ya voy en sexto. No me importa lo que digan. Pues para mí sería o crear una poción que me hiciera volar o que me hiciera miniatura para descubrir qué es lo que se siente averiguar misterios de cómo ser miniatura y qué se sentirá volar. Entonces, wow. ¿Tú, Mau, inventarías? Hacerme pequeño, meterme a una capsulita y meterme dentro de los animales para ver qué hay en ellos. ¡Ay, no! Oh, wow. Y volar, hacerme invisible. Y también eso. Sí. Ay, pues está invisible, ¿cómo es que te digo? Volar, ser invisible y ser pequeñita. Bien. Pues nos dice el abuelo. Nunca dejen de sonreír. Siempre sean felices con lo que son. Para todos, no solo para los niños. Para todos los que nos escuchan. Siempre sean felices. Incluso para los mayores de edad, jamás dejen de sonreír. Porque eso para un nieto o para un sobrino es muy hermoso. Exacto. Bien, pues antes de ir con las conclusiones, Tish nos tiene una recomendación. Una invitación. Les tengo esta pequeña invitación a los niños de 8 a 13 años que quieran tomar clases de animación. Este curso se llama Animables. Es un curso gratis de animación para video para niños de 8 a 13 años en el Parque Chapultepec. Es, bueno, en lo... Bueno, desde mi punto de vista es algo interesante. Yo ya he tomado clases de cine y esas cosas. Y es bastante padre porque te enseñan a lo de la cámara y así. Y pues como que eso les da, bueno, les da herramientas a los niños para poder contar sus historias en el futuro. Yo siempre veo eso, como dicen, contar sus historias. Digamos que a ti te habían hecho unas, bueno, habías aprendido unas clases, cómo se inventa esto, cómo se mueve la cámara, cómo se escucha y todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se oyen los micrófonos? Es gratis, sí. Pues bueno. Así que es papás. Es gratis, así que papás, lleven a sus hijos. Yo creo que sí les va a gustar. El parque de masas es muy bonito. Demasiado. ¿Hay parque? El parque Chapultepec. Y bueno, eso sí. Va a ser una experiencia inolvidable para ustedes, claro. Y también que lo lleven al parque Darwin de... A la exposición. ¿No? Ajá, como te llame. Pues bien, vamos con las conclusiones del día de hoy. Mau, ¿alguna cosa que nos quieras decir? ¿Alguna recomendación para los niños y niñas que nos escuchan el día de hoy? I don't know. ¿No lo sabes? Bueno, les vamos a dejar la recomendación de Mao al final. Mari. Bueno, una recomendación para este mes de abril, que es el último día de todo el mes, que es el 30 de abril. Para cualquier niño es muy importante, entonces les recomiendo que lo disfruten, porque cada día para ustedes en un fondo van a ser siempre unos niños. Muy bien. Bien, Mau ya está listo. ¡Oh, my God! Ok, bueno. Mau, te escuchamos. Que los niños vivan... Se me lengua la traba. Que los niños se diviertan en este día, que van a tener una cosa, no sé, pero que los van a llevar sumis, o tal vez no. Pero el 30 de abril se la van a pasar muy bien. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Bravo, Mao! ¡Bravo! No, okay. Pues yo solamente tengo que decirles, niños, disfruten mucho esta etapa del día del niño. En especial el día del niño, claro que sí, Mau. Uh-huh. Es un día muy importante para todos los niños y las niñas del mundo. De las madres. Y pásensela increíble, disfrútenlo al máximo. Y como dijo el abuelo, nunca dejen de sonreír. Bien, mi conclusión va a ser rápida y sencilla. Pues yo la verdad extraño en años como niña. Aquí mis amiguitos dicen que quieren volar y hacerse invisibles. Y pues ya cuando uno tiene esta edad, lo que quiere es el giratiempo de Harry Potter para volver a esos años. Porque están bien rápido. ¿No sería el giratiempo de Hermione? Porque en serio, o un DeLorean o algo para volver y volver a jugar mucho tiempo, porque es una etapa muy bonita. Y no sé cómo se los festejan el Día del Niño a ustedes, pero yo creo que esa alegría de ser un niño todavía no solo debe de ser en ese día. Al igual que padres no solo les festejan ese día a sus hijos, porque de repente van a ver que ya crecieron y va a ser como que, wow, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Te comiste a mi hijo? O sea, tanto padres de familia como niños festejen esta etapa que tienen, vívanla al máximo, porque tanto la niñez es igual que la vida, se va muy rápido, demasiado rápido. Ya cuando vean ya van a ser casados y dirán, ¿qué rayos? ¿Cómo llegué aquí? No, pero sí. Van a sentir que apenas ayer nacieron y al día siguiente van a sentir que ya son unos roquitos, ancianitos. Muy bien. Realmente festéjenlo, disfrútenlo y vivan al máximo, niños. Muy bien. Uy. Pues nos dice David de la NIS en el chat. Saludos, chamacos. ¿Qué tal? Manda saluditos. Nosotras también le mandamos saluditos. Y bueno, ha llegado la parte más triste de este programa y es la despedida. Ok. Pues les agradecemos mucho, Mau, Mari, por estar aquí. Fue de mucha ayuda su opinión, créanme. Recordamos nuestra niñez, Tish y yo. Sí. Y creo que todos los que están ahí en casita también. ¡Qué bueno! Entonces, les damos las gracias por acompañarnos y esperamos tenerlos pronto de nuevo por aquí. Aplausos. Oh. Pero hasta lo otro, Abel. Es mucho. Otra vez. Muy bien. ¿Algo que gusten agregar? ¿No? Que los niños se diviertan mucho este día. Y mañana y pasado mañana y todos los cuatro días. Todos los días de su vida. Bueno, y yo lo que les quiero decir por último, de mi opinión, es que jamás dejen de ser niños. Siempre tienen el... Pues ahí los tienen. Son Mari y Mau, nuestros invitados del día de hoy. Y eso fue todo por hoy. Es